buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET. Correcto. Presidente del Instituto de Desarrollo Económico y Social. ¿Sí? Bueno, fui hasta hace un tiempo, en realidad. Bien. Y bueno, allí funciona el Núcleo de Estudios Judíos que fundaste en el año 2005. Sí, exactamente. Bien. Y después el otro proyecto que sigue funcionando, que es un programa de estudios sobre el libro y la edición, el Núcleo de Estudios Judíos lo fundé, pero ya hace tiempo que no lo coordino, participo y sigo trabajando sobre los temas, pero en el último tiempo, ya hace 5 o 6 años, estoy más focalizado sobre problemas del libro y la edición y más contemporáneos, ¿no? Bien, que es este un tema de interés que te acompaña desde hace mucho tiempo, ¿no? La edición en América Latina, en España, y bueno, de hecho la charla que vas a estar dando en esta oportunidad en el marco de lo que es la tercera Feria Provincial del Libro, que está prevista para mañana jueves a las 5 de la tarde, es sobre legislación y políticas culturales. Correcto, correcto. Y en particular, si bien ha sido un tema y sigue siendo un tema mío de interés y de estudio, la invitación en especial en este caso vino porque desde hace año y medio, ya casi 2 años, estoy colaborando en la redacción y en la discusión pública de un proyecto de ley de creación de un Instituto Nacional del Libro, que sería una especie de símil, análogo, al de cine o al INT del teatro o al INAMU de la música, ¿sí? Así que bueno, estoy trabajando fundamentalmente en ese proyecto en este momento en la Cámara de Diputados de la Nación. Bien, ¿qué nos permitiría contar con un Instituto Nacional del Libro? Bueno, a ver, yo creo que es bastante sintomático que un área de la cultura tan central como el libro y todo lo que comporta el libro, es decir, la producción intelectual, la producción literaria, ya no digo que no ha sido objeto de un instituto, a diferencia de otros ámbitos de la cultura, sino de política pública. Uh-huh. Y cuando la hubo ha sido de manera limitada o espasmódica. Y eso se nota, por supuesto, en la dificultad que tiene el sector en este momento, que hace 3 años y medio que viene de una atravesando una crisis que lo ha reducido en términos de producción a la mitad de lo que era el sector editorial, y con el cierre de librerías, con problemas serios de imprenta, es decir, tenemos un sector que está viviendo los golpes de una economía en recesión, pero también de un Estado que no tiene, a través del gobierno, mecanismos, instrumentos para amortiguar el golpe más inmediato de una crisis. Pero va más allá de una situación coyuntural, digo, una ley no se crea solamente para paliar un momento, a menos que sea una ley específica en ese sentido, pero esta ley al menos tiene el objetivo de crear dentro de la órbita del Estado, ¿sí? En este caso sería la Secretaría de Cultura, eventualmente un Ministerio de Cultura, un ente autárquico con recursos propios que tenga capacidad de incidir en las políticas del libro, ¿sí? En las políticas ya no solo de vuelta de manera coyuntural ante una crisis como la que vimos, sino también poder pensar por primera vez en políticas de largo plazo, políticas estables. Entonces ya no va a depender de la buena o mala voluntad o del interés de un funcionario, sino que haber un ente, un instituto, donde los propios actores del sector, estos son editores, escritores, escritoras, libreros, libreras, traductores, van a poder tomar la palabra y van a poder decidir sobre qué priorizar, hacia dónde ir y cómo destinar los recursos, ¿no? Bien. Así que básicamente lo que piensa es en cómo un sector tan importante para la cultura argentina como el libro, que ha sido desatendido y que ha perdido mercados y que ha perdido visibilidad internacional, vuelva a ganarlo a partir de un Estado atento que contribuya al fortalecimiento de este sector, ¿no? ¿Quiénes te acompañan en la realización de este proyecto? El proyecto nace a partir de el interés, a mí me convoca, yo soy investigador de CONICET y si bien trabajo en política pública, colaboro en Cancillería con algunos proyectos de internacionalización del libro, trabajé eventualmente en algunas cosas del Ministerio de Educación y de Cultura, o sea, vengo trabajando con el sector público. El llamado vino de parte de Daniel Filmus, que hace 2 años, cuando asume la presidencia de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y entiende de que hay que trabajar en el sector del libro. Y en ese momento, cuando me consulta y nos reunimos, le propuse, hice un primer diagnóstico del sector, de algunos problemas estructurales que me parecía importante atender, pasamos de propuestas de mínima, cuestiones muy puntuales, legislaciones muy puntuales, a lo que yo entendía era algo para mí ambicioso e inviable como la idea de un instituto, y él me dijo, bueno, avancemos y exploremos qué posibilidad hay. Y a partir de eso, en realidad es una iniciativa nuestra, es una iniciativa que fue muy conversada, digo, y cuando digo muy conversada, fue realmente muy trabajada y dialogada con los distintos actores de la cadena de producción del libro, desde escritores y escritoras de renombre, jóvenes escritores que están empezando a hacer sus primeras armas en el mundo del libro, a por supuesto editores de distinta magnitud, imprenteros, sindicatos, libreros, distribuidores. Empezamos a hacer un gran relevamiento a partir de una idea que teníamos, y bueno, de ahí fue tomando forma este proyecto que, si bien entró a la Cámara de Diputados, quiero decir, tomó estado parlamentario en abril de este año, sigue siendo discutido y mejorado con la idea de que, bueno, este año ya prácticamente está cerrado en términos de discusión parlamentaria, y más en un año electoral, pero la idea es que el año que viene pueda existir, ¿no? Pueda ser sancionado y reglamentado para que empiece a funcionar. Bien, eso te iba a preguntar. Digamos, las esperanzas están puestas básicamente en la siguiente gestión, porque en esta las políticas de tipo cultural, digamos, han sido contrarias a los intereses que estás defendiendo con la creación de ese instituto. Absolutamente, y estamos viendo la reacción del gobierno, que claramente no puede salir a decirlo de manera abierta y explícita, pero está en contra de este proyecto. El secretario de Cultura se ha manifestado cuando se lo consulta que tiene dudas, que no está de acuerdo con que se destine presupuesto, en fin, trata de poner algunos reparos, pero en el fondo nosotros sabemos que un proyecto de esta clase va en contra de su política. Y cuando digo política, hay una cuestión ideológica de fondo, no es que la cultura esté mal, o no es que el Estado a través de este gobierno haya dejado de intervenir solamente por desinterés o desidia, digo, porque sería un error de interpretación. Acá hay una decisión ideológica que tiene que ver con una concepción del Estado, una concepción del mercado, una concepción de la cultura. Si, como lo hace el gobierno, se entiende que los bienes culturales son bienes mercantiles como cualquier otro, es decir, que no comportan, no llevan ningún valor que tiene que ver con la identidad, con la capacidad de circulación de las ideas, con la democratización de una cultura. Si pensamos que los bienes culturales, la música y especialmente el libro, o el teatro, pero especialmente el libro, no es otra cosa que bienes mercantiles, por lo tanto, es el mercado quien tiene que definir el valor y tiene que regular. Y si algo, si el mercado tiende a concentrarse y a producir solamente, pongámoslo así, bestsellers o libros de rotación, y marginar a libros que hacen alguna especie de innovación o apuesta, bueno, entonces el mercado lo define. Nosotros consideramos que no, que el Estado tiene que estar contribuyendo a equilibrar un mundo del libro que se ha vuelto muy desigual, muy desbalanceado, y si, por ejemplo, hay pocas librerías en el interior del país, o pocas editoriales, o los libros no circulan de manera correcta, digo, como nosotros entendemos que debería ser correcta, es decir, democrática y federal a lo largo y ancho del país, porque el Estado entiende, perdón, porque el mercado entiende de que no económicamente no es rentable llegar hasta lugares muy, ya no digo recónditos, a la propia pampa húmeda, le resulta, no se distribuyen bien los libros, nosotros creemos que el Estado tiene que crear incentivos, legislaciones, políticas, que contribuyan a que no solamente se produzcan de manera más federal libros, sino que también los libros circulen de manera más democrática y federal. Consideramos que leer es un derecho, hay un derecho al goce de la lectura, y en la medida en que no hay política de promoción a la lectura y el libro no circula correctamente, lo que estamos haciendo es limitando ese derecho, restringiendo la posibilidad de que la palabra circule como nosotros entendemos que debía circular en una sociedad democrática, ¿no? ¿De qué manera las personas, las instituciones, organizaciones, la gente de a pie interesada en esta temática podría llegar a colaborar con esto? Es decir, no aquellos que tienen una banca en el Congreso cuya votación es fundamental para esto, pero ¿hay alguna forma de que la sociedad se haga eco de esta situación y pueda llegar a respaldar o hacer algo para que esto sea posible? Es una excelente pregunta, porque a veces pareciera que hay una distancia gigante, ¿no? Entre, y ya no digo, yo soy cordobés, ¿no? Y, si bien vivo en Buenos Aires, incluso en la ciudad de Córdoba, digo, o en Buenos Aires, una distancia con los poderes, ¿no? De gobierno. Y sin embargo, hay creo que dos o tres formas que son importantes para participar. Una es informarse siempre, ¿no? Digo, de esto, de cualquier proyecto de ley, informarse, estar atento de qué se está discutiendo, para entender qué actores, qué se pone en juego. La otra es hablar con, primero participar de cualquier debate público. Nosotros mañana vamos a tener creo que un interesante debate, una conversación muy interesante, donde la idea es que también en La Pampa, ¿no?, se pueda pensar y discutir con los propios actores, con los editores, con los distribuidores, con los escritores y libreros de La Pampa, que ellos no solamente me escuchen a mí me interesa mucho más escuchar lo que tengan para decir y ver qué pasa ahí, bueno, que participen en esos espacios, que los copen, los copten y se discuta. Y lo otro, que no es una práctica muy habitual en Argentina, pero que para mí es clave, es tocar la puerta a nuestros representantes. Quiero decir, tienen mail, mandarles un mail, pedir reuniones, que los editores y editoras de una provincia se reúnan con sus diputados, porque en última instancia quienes están en este momento poniendo en duda el proyecto no son el mundo del libro, que están decididos a esto. En este momento son los diputados que, claro, por una bajada de línea del propio gobierno, están frenándolo. Entonces, que los propios actores del sector están sufriendo las consecuencias de una ausencia política, se movilicen y demanden en reuniones muy cordiales, civilizadas e inteligentes, que le demanden a sus representantes que estén atentos a esto y no se lo dejen pasar. Es decir, que sientan de que hay alguien mirándolos, observándolos y cuidando lo que están haciendo, ¿no? ¿Cuál va a ser su voto? Bien. ¿Hay legislación en otros países que nos puedan servir como referentes para ver de qué manera llevan adelante sus políticas de protección y de estímulo de la creación y edición de libros y demás? Sí, de hecho nosotros, al momento de imaginar este proyecto, nos basamos, tuvimos varios antecedentes de ejemplos. Primero la propia Argentina, es decir, analizar cómo están funcionando los otros institutos que existen hoy. Como decía, el INCA, que tal vez es el más conocido, el de cine, pero también el INAMU de la música, el del teatro, ver cada uno con su particularidad. Digo, en ese sentido, el mercado del libro se asemeja bastante al del cine en algunos sentidos, porque es un mercado en un sentido fuerte, quiero decir, hay muchas personas empleadas con muchos sectores. Entonces, tratar de entender eso. Y después, sí, recorrimos distintos políticas, institutos, centros, programas de otros países para ver qué estaban haciendo. De hecho, nosotros trabajamos, como investigador, al mismo tiempo estuve en contacto bastante con Francia, y conozco relativamente bien qué pasa con Francia, pero también vimos qué pasa en Noruega, qué pasa en Corea, algo de Italia vimos, Polonia, y casos regionales, como Brasil o México, a veces como ejemplo y a veces como contraejemplo. Claro, quiero decir, para saber qué es lo que no hay que hacer. Exactamente. A ver, nosotros creemos y estamos seguros que el Estado tiene que estar presente. Ahora, el Estado no siempre interviene bien. El Estado a veces, porque interviene de manera irregular o espasmódica, termina haciendo daño. O el Estado sobreactúa y a veces termina asfixiando a los propios actores que venían con proyectos muy interesantes. Y también el Estado tiene que encontrar un modo de participación en un mercado, acompañar el crecimiento de ese mercado, regular ese mercado para que no se desbalancee, pero conociendo la singularidad de ese país. Entonces, si bien nosotros tomamos modelo, nunca fue una copia acrítica, no fue tratar de plagiar, decir, esto funciona en Argentina, no, es analizar bien qué pasa, escuchar a los actores de acá y ver qué de todo lo que existe podría eventualmente funcionar en la Argentina. Bien. Y una cosa que quiero señalar en el sentido que me parece importante, el INLA, el Instituto Nacional del Libro Argentino, el proyecto de creación, no es una política pública en sí. Es un proyecto que crea un instituto, que ese instituto, una vez en funcionamiento, va a llevar adelante política pública. Bien. ¿Pero por qué digo eso? Porque en la legislación no hay medidas concretas, hay objetivos, hay lógica de funcionamiento, hay recursos, financiamiento, etcétera. Pero no dice, el instituto va a poner una promoción, porque eso va a quedar en manos de quienes dirijan eventualmente el instituto cuando funcione. ¿Y quiénes deberían integrar? ¿Qué partes deberían conformar este instituto? Bueno, están los órganos de gobierno del instituto. Hay dos órganos de gobierno, tres en realidad. Hay un director ejecutivo o directora que va a designar el poder ejecutivo. Y después hay un órgano donde están representados, que tiene una presencia más regular, donde están representados las cámaras del libro, están representados escritores, gente de la universidad, y si mal no recuerdo, ahora porque tiene sufre varios cambios, un traductor o traductora, es un órgano directivo que se reúne de manera regular. Y después una asamblea federal que se reúne una o dos veces al año, donde están representados las provincias para que equilibre, digamos, para que haya una representación, por poner algún modo, funcional o profesional, con los actores del sector, y el otro, donde las provincias también están representadas. Hay una dimensión profesional y una dimensión regional. Bien. Y finalmente, un órgano ad hoc, ¿sí?, que no tiene voto, pero sí tiene voz, que está constituido solamente por escritores, de escritores de reconocida trayectoria, porque se supone que hay una pata muy fuerte que tiene que ver con la producción, ¿sí? Bien, ¿y el presupuesto de dónde saldría? El presupuesto, que fue algo que discutimos, no voy a hacer toda la historia acá porque sería muy largo hablar de cuestiones muy técnicas acerca de cómo se financian otros institutos. En este caso entendimos que lo mejor, lo más directo y simple para financiarlo era que un porcentaje del presupuesto de Secretaría de Cultura o Ministerio de Cultura estuviese destinado a la financiación del instituto. En este caso estamos solicitando un piso del 2% de presupuesto cultura, ¿sí? Y en esto quiero ser claro, no es un gasto, es una inversión, porque no estamos hablando de un sector que necesita puramente un subsidio. Es un sector que genera riqueza al país, que genera economía, que exporta, que emplea. Entonces necesita un incentivo y el Estado, igual, y aclaro, no está mal que el Estado subsidie áreas de la cultura que no son sustentables. Pero en este caso no estamos hablando de eso, estamos hablando de promover un sector que bien dirigido puede generar mucha riqueza al país. O sea, en ese sentido es una enorme inversión en cultura y sobre todo en regiones que en este momento no tienen un mundo del libro activo. El Estado tendría que estar presente. Y este, una cosa más respecto a esto, y disculpa que te interrumpa, desde el gobierno se ha criticado que destinemos recursos a esto, alegando de que se le está sustrayendo, sacando dinero a otras áreas de la cultura. Eso sería así, y podríamos eventualmente discutirlo, si es que, viendo los números de estos últimos 3 años, la Secretaría de Cultura no hubiese sub-ejecutado su presupuesto. O sea, se nos está criticando de que estamos pidiendo un 2% cuando hubo años en que la Secretaría de Cultura ejecutó solamente el 85% de su presupuesto. Es decir, estamos muy lejos del 15% que decidió no gastar, ¿no? Claro, claro. ¿Qué pasa con los escritores que se inician, con las editoriales que son pequeñas y que no tienen un fuerte peso dentro de la línea comercial? ¿Hay una política de incentivo para nuevas expresiones? Nosotros pusimos, por eso hacía la aclaración anterior, el instituto, el proyecto de ley, no especifica una medida concreta, sí pone objetivos, pone objetivos y misiones. Fomentar a que haya una bibliodiversidad, fomentar al ingreso de nuevos actores, fomentar libros de calidad, fomentar una cantidad de cosas que van a funcionar como criterios rectores, ¿sí?, en esto. Y en tanto y en cuanto haya un mercado más grande, esto es, haya más librerías en todo el país, y más librerías, y no necesariamente cadenas, sino librerías independientes que tienen mayor bibliodiversidad, es decir, mayor diversidad de editoriales, haya políticas de lectura, ¿sí?, etcétera, etcétera, necesariamente ahí se va a estar fomentando a las editoriales independientes que van a encontrar un mayor mercado, y por supuesto a los escritores, pero también va a haber, si esto funciona, créditos subsidiados y subsidios especialmente dirigidos a aquellas editoriales que chicas, medianas, que lo precisan para desarrollar líneas que pueden tener una rentabilidad, pero no es una rentabilidad inmediata, sino una rentabilidad a largo plazo, y es necesario apoyar para que den ese primer paso, ¿no? Bien. Bueno, la charla va a ser mañana, jueves 3 de octubre a las 5 de la tarde. El tema es legislación y políticas culturales en el marco de la tercera Feria Provincial del Libro. Estamos hablando con Alejandro Duhovne. Yo estoy pronunciando tu apellido como se escribe y no sé si estoy haciéndolo bien. No, correcto. Está bien. Bien. Sí, sí. Contanos, más allá de esta presentación, algo sobre tu producción, en qué estás trabajando, algo de lo que estés como proyecto, digamos, ya más personal. Sí, a ver, en este momento estoy realmente... Uno juega el juego de la ciencia, quiero decir, se mete de lleno y trabaja, investiga como investigador de CONICET, y eso lleva muchísimo tiempo y energía, porque supone dirigir tesis, supone investigar, dar clase, en este caso dirijo también una maestría en Sociología de la Cultura, pero también lo cierto es que esta pequeña incursión en el ámbito público-político demanda también muchísima energía, así que estoy tratando de hacer convivir dos universos que a priori requieren nivel de concentración y energía muy distintas, pero mis investigaciones que estoy llevando adelante ahora en este momento son, por un lado, estoy trabajando con una encuesta que realicé al todo el sector editorial universitario, es decir, las editoriales universitarias en Argentina son muchas y de muy cierto tipo, y están dispersos por todo el país, entonces estoy haciendo un relevamiento muy exhaustivo de su funcionamiento, y al mismo tiempo es una información que trabajo con las redes editoriales universitarias, ¿no? Porque a ellos les sirve para mejorar sus políticas, así que es investigar sobre cómo funciona la producción académica y la producción editorial universitaria, y por el otro lado una investigación a más escala, que a nivel latinoamericano, que es sobre lo que se llama la internacionalización de la edición, que es sobre las políticas, estrategias y medidas que llevan adelante distintos países latinoamericanos, en este caso 10 países latinoamericanos, para hacer que su producción intelectual, literaria, ensayística, circule más allá de su frontera, es decir, se traduzca y pueda ser exportable, ¿no? Así que estoy analizando cómo participan en ferias, cómo llegan los autores a otros lados, cómo traducen, si hay políticas de traducción o no. Así que básicamente, muy a grandes rasgos, no claro, quiero entrar en detalle porque los voy a aburrir, pero... Bien, bueno, y además de todo eso te tomás un ratito para hablar con nosotras, así que te lo agradecemos un montón y bueno, mañana andaremos por allí en la Feria Provincial del Libro. Muchas gracias por ahora, Alejandro. Sí, bueno, un gusto y muchas gracias a ustedes por el tiempo y el interés. Bueno, hasta la próxima. Un abrazo, chau.